pasa en las noches. En su ritmo no hay preocupación. Y aunque la mesa está coja, no siente el temblor, no siente el temblor. Ha roto mucho más que copas y el piso de vidrio se llenó. Esos son los primeros que cobran lo que se quebró, lo que se quebró. Bailarín, bailarín, bailarín, bailarín, bailarín, bailarín, bailarín. Si te caes, ¿quién responde? No es tan fácil, no. Bailarín, bailarín, bailarín.